Ahora en ABC Hoy Radio 89.1, Mariano López Guerrero. Paréntesis. Mariano, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, una formalidad. Andan? ¿Qué le vamos a hacer? Sí, hace un viento tremendo, Sí. Estaba pensando que después en cada barrio se van a tener que organizar los vecinos, juntarse en algún galpón, en algún lugar común, y empezar, ¿viste? ¿Esta sábana de quién es? Mía. Y ahí recuperar la sábana que se te voló, ¿no? Y esta bombacha, mía. Y ahí la señora recupera la bombacha, que hay un balde. La verdad que yo salgo del patio recién, no me quedo nada, no tengo nada en el patio, se me ha volado todo. Sí, y las tapas de los tanques también se volan. También. Bueno, y después está la peligrosidad que se vuelve alguna chapa también, eso, que es complicado. Sí, la verdad también. Que está muy intenso, hay que cuidarse, tratar de no salir. Es cierto, ¿no? Y acá temblaría bastante la cartelería del centro de la ciudad, está bastante complicada y corroída por los años, así que hay que tener cuidado de porque no me digas así, que tengo que caminar. Te limpia, hasta... ¿cómo es cuando te decapita? Te degüella. Te decapita. Ah, bueno, sí, ahora degollar en el... Sí. Degüella. Degüella. Te degüella si te corta. Claro, pero te decapita si te secciona toda la cabeza. Claro. Sí, yo creo que te saca la cabeza. ¿Te parece? Y sí. Vos venís caminando así. Filo. Diciendo, uy, depende, tenés que mirar el semáforo, la gente, el auto, no sé qué, y el cartel anda, te viene, sácate. No, anda, tipo tortuga, así con la... Hay algunos carteles que... Seguro que tenés que dar la antitetánica si te golpean, porque están oxidados, ¿no? Tienen muchos años. Bueno, ya va a pasar el temporal, Paciencia. Siempre pasó, ¿no? Y sí, siempre que llovió paró. Sí, siempre que hubo viento también, ¿no? Paró. No hay un refrán para eso, pero siempre paró también. Bueno, compañeros, para no hacerlo más largo, qué buena nota con el ministro Trotta, ahora que lo felicito, estuve escuchándola, y dejó bastante material. Es interesante esto que se viene sobre, bueno, que algunos distritos van a volver a clase y otros no, que va a haber como una disparidad en el retorno a clase, ¿no? Digo, es interesante en términos de ver cómo después esto se va a emparejar con el correr del tiempo, ¿no? Cómo van a hacer las autoridades para volver a equilibrar lo que es el sistema educativo post-pandemia. Y yo coincido con que, bueno, en materia educativa, como en muchas otras, la pandemia ha expuesto las enormes desigualdades dentro de un mismo país, de una misma provincia, hasta de una misma ciudad, y si hilamos fino, hasta dentro de una misma escuela. Especialmente se reflejó esta distancia en algo fundamental hoy, como es el acceso al servicio de Internet, que es algo que a veces nos olvidamos, que lo pasamos por alto, pero está declarado por la ONU desde el año 2016 como un derecho humano. Un documento del Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresa que el acceso a Internet es un derecho básico, y allí se anima a todos los países a proveer a sus ciudadanos el acceso a la red, y condena incluso a las naciones que alteran esa libertad. Esa misma resolución expone que Internet facilita enormes oportunidades para la educación asequible e inclusiva a nivel mundial, y es de gran potencial para el progreso humano. La medida no es vinculante, es decir, no obliga a los países a cumplirla, pero supone una medida de presión a los gobiernos, especialmente aquellos que firmaron favorablemente esa resolución, pensando, ¿cómo vamos a estar en desacuerdo con esto? Pon el gancho. Pero luego no hicieron nada para avanzar en garantizar el acceso libre y seguro a Internet. Un buen día llega la pandemia, hay que dar clases por Zoom o por Google Classroom, y resulta que hay miles de pibes que no tienen o no pueden, y ahí quedas en offside. Bueno, ojalá que podamos avanzar hacia una equidad en ese aspecto en el corto plazo. Pero otra cosa que expuso la pandemia y la escuela es lo poco que sabemos de lo que deberíamos saber los adultos, ¿no? Porque vienen los chicos con dudas y consultas sobre las operaciones matemáticas más básicas, y ante la ausencia del docente o esta virtualidad por la que ahora tienen clases, bueno, acuden a la mamá, al papá, al tío, a la abuela, algunos capaz que universitarios, algunos con el secundario completo incluso, pero no tienen ni pálida idea de cómo se factorea, cómo se dividía por dos cifras o cómo sumar ángulos, ¿no? Y así también con sociales, con historia, con naturales. ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Me la puedes explicar? Dice la nena. Y uno se queda, ¿no?, mirando fijo al malbón, porque tenés una noción de que tiene que ver con algo de las plantas, pero no sabés explicarlo, no sabés cómo es la fotosíntesis. Todos vimos la fotosíntesis en la escuela, pero pocos han incorporado el conocimiento. Y allí está Google, Salvador, para que el chico y los padres aprendan juntos sobre la fotosíntesis. Bueno, está Google si tenés internet, claro. Y entonces nos cae la ficha de que casi todo lo que aprendimos en la escuela, si bien nos sirvió, nos formó, nos dio algún conocimiento del mundo, lo hemos olvidado casi por completo. Y yo no sé si eso será el curso natural de las cosas, olvidar todo lo que vimos en las aulas, o será el método que se usó para enseñarnos, o el que se usó para evaluarnos, ¿no? Que nos sacábamos de encima una materia como si supiéramos acabadamente las leyes de Newton o las propiedades del carbono, y la verdad es que mientras dábamos el examen no teníamos pálida idea de lo que estábamos hablando. Los pibes caen en la pregunta irreverente que se repite generación tras generación: ¿para qué quiero saber de los protozoos y del reino fungi? Y la respuesta del profe debería haber sido, al menos en mi caso, con contundencia: bueno, para que puedas ayudar a tus hijas y no te quedes mudo dentro de 30 años cuando te lo pregunten, ¿no? Así que bueno, hay que volver a repasar y volver a agarrar los libros. Cerramos paréntesis. Gracias, Mariano. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Esto fue Paréntesis con Mariano López Guerrero en 89.1 ABC Hoy Radio.